Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola, hola, ¿cómo están vecinas y vecinos de Dalcahue y bueno, de todos los lugares que nos están escuchando? La Savi el otro día me recomendó de que también saludara a todas las personas que nos escuchan en las distintas radios de las radios libres. No nos olvidemos que Chalupa al Agua viaja por todo Chile. Y aquí les doy la bienvenida al mes de junio, que va a ser un mes bastante interesante aquí en Chalupa al Agua, porque estamos frente a la presencia de dos grandes de la música. Me va a estar acompañando en estas 3 o 4 semanas mi pareja Sergio, que bueno, es un gran músico, un conocedor de la música tradicional y es un acompañante de los músicos de acá, de la zona de San Juan. Y bueno, él les va a estar comentando un poco. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias por la invitación. Es un honor, de verdad, es un honor. Oh, yo creo que para todos los que nos están escuchando es un honor, porque también tenemos un invitado muy importante para la música de aquí, de Chiloé. Y estoy hablando del cuequero de San Juan, del Abelito. ¿Cómo estás, Abelito? Mire usted cómo está. Estoy muy contento yo, por lo menos, de venir acá a la radio a conversar un rato aquí con la señora Don Sergio. Muchas gracias igual. Yo feliz de poderlos tener acá, de hecho es un orgullo llevar a la radio a exponentes de la música tan importante. Y antes de ya meternos con lo nuestro, vamos a estar cambiando un poco la estructura de Chalupa al Agua y esto va a ser más conversación. Y vamos a partir igual con la sección que no queremos dejar atrás, que tiene relación con el proceso constituyente. Justamente hemos visto la desinformación que se está instalando en las redes sociales, aquel cerco mediático del cual siempre hablamos con la Sabina, y para nosotras es súper importante poder tender un espacio colectivo como puede ser la radio para que reflexionemos de la nueva constitución. Y una de las primeras cosas que yo les quiero comentar es el preámbulo que se construyó para la nueva constitución. Ustedes me preguntarán, ¿pero qué es un preámbulo? Y bueno, el preámbulo es el texto inicial que abre de manera declarativa el cuerpo normativo de una constitución. Es decir, es la entrada al libro. Y les quiero leer la nuestra. Hoy, en la comisión de preámbulo, esto fue hace una semana atrás, tras la revisión y comentarios presentados por la experta en la Secretaría Técnica, Claudia Poblete, se aprobó el siguiente texto final. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. En este contexto, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza, amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo, con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile. Si escucharon en la televisión o en las redes sociales que este preámbulo es para incitar a la violencia, hemos leído aquí en Chalupa al Agua un preámbulo verdaderamente elocuente y muy democrático, me parece a mí. ¿Qué les parece a usted? ¿Por qué la violencia? ¿Dónde dice eso? Ah, eso salió en muchas redes de comunicación, sí, sí, y en la televisión. Sí. Salió diciendo de que esto promovía, salieron los convencionales de derecha a decir que esto promovía la delincuencia, la violencia, porque se habla del estallido social. Ah, pero hablar de realidades que han pasado no solamente acá, sino que pasaron en todo el mundo. O sea, acuérdense lo que pasó en Europa, ¿no es cierto? Más cerca de acá, en Colombia. O sea, fue una situación a nivel mundial, incluso sí, en China, en una parte de China. Sí. O sea, en todos los lugares y en todas las ideologías. Entonces, no se pueden negar las realidades. Bueno, sí, sin ir más lejos, los chalecos amarillos en Francia. Los chalecos amarillos en Francia, sí. Muy cierto, el 2019 fue un año muy convulsionado. A nivel mundial. Muchos movimientos sociales salieron a la calle porque, bueno, el sistema del neoliberalismo es muy desigual. Sí. Bueno, pero ya tenemos claridad con respecto sí. a eso. Sí, y bueno, y queremos comentar antes de ir de lleno a la música tradicional de Chiloé. Queremos comentar el capítulo 7, que se llama Sistemas de Conocimientos de la Nueva Constitución. Todo esto está en el borrador de la Nueva Constitución. Y en este sistema de conocimientos habla de varias cosas interesantes: el derecho a la comunicación social, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la promoción de medios de comunicación e información. Y está el artículo 9, que nos lo va a leer aquí Sergio, que es sobre los derechos culturales. Derechos culturales, sí. Voy a leer primero y después voy a comentar brevemente algunas cosas, ¿no? Uno, dice, bueno, derecho cultural. La Constitución asegura a todas las personas y comunidades, primero, el derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y a gozar de sus diversas expresiones, bienes, servicios e institucionalidad. Segundo, el derecho a la identidad cultural, a conocer y educarse en las diversas culturas, así como a expresarse en el idioma o lenguas propios. Tercero, la libertad de crear y difundir las culturas y las artes, así como el derecho a disfrutar de sus beneficios. Se prohíbe toda forma de censura previa. Cuarto, el derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes. Quinto, la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de las diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país, promoviendo su interrelación armónica y el respeto de todas las expresiones simbólicas, culturales y patrimoniales, sean estas tangibles o intangibles. Estos derechos deben ejercerse con pleno respeto a la diversidad cultural, los derechos humanos y de la naturaleza. Tremendo. Esos son artículo 9, sí, derechos sí. culturales pues, del borrador claro, de la nueva claro. Constitución. Sí, lo primero que yo debería destacar es cuando se habla de derecho, significa que la nueva Constitución, o sea, le otorga el deber al Estado de garantizar todo aquello que plantean como derecho. Y eso es, o sea, haciendo un parangón, en la anterior Constitución, la que se quiere cambiar, eso no estaba como derechos. Oye, esto es muy bueno lo que dice Sergio, de siempre siempre contrastar con la Constitución aún vigente. Porque la Constitución de 1980, ¿qué dice exactamente la cultura? Bueno, el Estado es un instrumento que regula ciertas cosas y le deja todas las actividades humanas de una sociedad, entre ellas la cultura, ¿no es cierto? Uh-huh. Como un bien transable. Un bien transable como un bien en el transable mercado. En el mercado. Ya. Yeah. ¿Te fijas? O sea, es la subsidiariedad. Yeah. Eso es lo que significa. Yeah. Entonces, todos estos derechos que están planteados acá en la antigua Constitución no estaban planteados como derechos, sino que estaban solamente regulados por el mercado. Eso significa que las industrias culturales que tienen la capacidad económica, ¿no es cierto?, para poder imponer un producto, porque se habla de producto, aquí sí. hablamos de derechos, ¿no es cierto?, de imponer un producto en términos de del arte, o en este caso, nosotros acá que somos músicos de acá del campo, ¿no es cierto?, acá de los sectores nuestros, si no tenemos una gran industria detrás para imponer este producto, no participamos, como lo cual es de hecho es o así. O sea, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede en realidad. Entonces, esa es la primera cosa que yo quiero destacar. Cuando se habla de derecho, el Estado debe garantizar aquello que habla como derecho. Y aquí me gusta esto que dice Sergio, porque si tiene que garantizar, hay varios aspectos de este artículo 9 de derechos culturales interesantes, porque uno, por ejemplo, es el uso de espacios públicos. Eso igual me interesa, porque siento que muchas veces la gente cree que los usos de los espacios públicos, uno se los tiene que ir a pedir a las autoridades, ¿o no? Es como que pareciera ser que la ciudad, por ejemplo, Dalcahue. Esto típico de que cuando estábamos en la asamblea siempre nos preguntábamos por qué no podíamos hacer actividades en la costanera. Y de pronto leer una parte del derecho al uso de espacios públicos para desarrollar expresiones y manifestaciones culturales y artísticas sin más limitaciones que las establecidas en esta Constitución y las leyes, también nos habla de una apertura de los espacios públicos, de que las personas puedan desarrollar libremente actividades culturales que no necesariamente estén normadas por el municipio. Claro, claro. Porque aparte, discúlpame, justamente se liga con el hecho del derecho a participar libremente en la vida cultural y artística y de ser libre en expresarse y crear, ¿no es cierto? Sí, sí. Tú vas a poner un ejemplo más concreto con respecto a esto, a los derechos y al Estado subsidiario, ¿no? Un par de años atrás vino acá a un evento a un gran músico de fama mundial que le pagaron 80, 90 millones de pesos. Me acuerdo. ¿No es cierto? Nuestro querido, ¿cómo se llama? El cantor de ranchera. Sí, bueno. Ah, Fernández. Claro. Ya. Entonces, ahora, con esos 80, 90 millones de pesos, todos nosotros, los artistas que, bueno, los llamamos folclóricos, los de música tradicional, habríamos tenido para funcionar en una escuela que tenemos hace mucho tiempo planteada, durante 2 años o 3 años, podríamos haber hecho... ¿Te miles fijas? De actividades. Entonces, en base al mercado, estamos que era hablando... lo que más vendía, porque él tiene toda una empresa detrás, ¿no es cierto? Claro. Decidieron traerlo a él para poder proyectar de que Darcagua es un poderoso y traemos grandes artistas. Y nosotros, cuando hablo nosotros, hablo de la patrulla juvenil. Le voy a presentar la patrulla juvenil a mi amigo, el más joven de todos, el Abelito, está el Checho Bamonde, está el Moe Ulloa, ¿no es cierto? Esos somos la patrulla juvenil. Y yo, que soy el... Entonces, entonces nosotros no tenemos ninguna empresa detrás, o sea, porque no somos rentables, entre comillas, dentro de este mercado neoliberal. Ahí hay una cuestión tangible. O sea, y además, ponte tú, han pasado cosas como cuáles, de repente hay ciertos actos en que traen a otros grupos folclóricos que les pagan y a nosotros no nos pagan. ¿Te fijas? Generalmente a nosotros nos tratan siempre a la libre, ¿no es cierto, Dalito? Exactamente. Bueno, y aquí justamente el quinto punto del artículo 9 de Derechos Culturales habla algo de esto, porque dice: la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria de las diversas cosmovisiones que componen la interculturalidad del país, promoviendo su interrelación armónica y al respecto. ¿Y por qué pienso esto? Porque por supuesto que hablamos de las cosmovisiones y estamos hablando de los pueblos originarios, pero hay distintas culturas. ¿Sí? Las culturas que se crean, por ejemplo, en el campo no son las mismas de los sectores urbanos. Y justo como siempre hablamos aquí con la patrulla juvenil, las culturas que emergen de los campos son más representativas de la cultura en general de los pueblos que las de las propias urbes, como es el caso de Chiloé, ¿no es cierto? Que para ir a buscar al Jerónimo Barría, al Canahue, hasta la misma patrulla juvenil, hay que ir a meterse a los campos de la comuna de Dalcahue, ¿no es cierto? Y eso de la discriminación, ¿por qué se acepta a tales artistas, entre comillas, y no se invita a nuestros propios artistas, o cultores, o pongamos el nombre que sea, pero... Y es porque hay una discriminación, hay una diferencia... Y que se está buscando, no necesariamente solo con la Constitución, pero se está buscando ir hacia allá, reconocer esa legitimidad de la diferencia sin discriminación. Yo no sé qué es lo que me gustaría escuchar al Abelito con respecto a la discriminación que hemos vivido, pero en tus palabras. Bueno, yo... Digamos... Estoy muy contento, igual, aquí con los Sergio, cuando tocamos juntos. Mm. El otro Sergio allá, y compadre Moy, que es mi compadre. Mm. Yo me siento muy orgulloso de tocar los cuatro. Mm. Así que por eso, si estamos con salud, seguiremos tocando, ¿no? Eso. Bueno, y aparte se apoyan a ustedes cuatro. Exactamente, exacto. No, mamá, tú tienes un compromiso de vivir 20 años más, acuérdate. Oye, no. Sí, pues sí, estamos recién comenzando la patrulla juvenil. Oye, chiquillos, los invito a que vayamos a escuchar un tema de El Checho, justamente, y volvemos ya de lleno con el Abelito a hablar otros temas. Sí. ¿Sí? Ya, claro. Vamos. El patrón de la patrulla no es El Checho, ¿no? No. El más viejo, ¿no? Vamos, vamos a escuchar la canción. Bueno, esto, y estamos impresionados tanto Abelito como yo, aquí en los controles el Patricio de la Radio CIS, porque en realidad no les habíamos dicho que esta es la tremenda primicia. Cuéntanos todo, por favor, Sergio. No, pero primero, antes que de contarle, ¿qué te pareció? No, yo por lo menos lo hallé muy, muy bueno, muy bueno. Súper bueno. ¿A quién estaban tocando ahí? Ajá. Nombra tú, ¿quiénes son los músicos de esa grabación? Allá está don Sergio. El Sergio, ¿ya? Seguimos. ¿Quién va? ¿Y el que habla y don Sergio? Claro. Los tres. O sea, somos tres músicos los que estamos tocando ahí. ¿Y cuándo grabaron esto? Eso fue por ahí, por el noviembre, diciembre del año pasado. Algo así por ahí, noviembre, diciembre fue. Sí. Vino a grabarnos acá Carlos Vargas con todo su equipo. ¿Ya? Y grabamos. Que es un sonidista, ¿no es cierto? Un sonidista, sí, muy bueno, de acá de Castro. ¿Ya? Y vino con todo su equipo, sí, y nos vino a grabar en el. Estuvimos ahí en el casino del Cuerpo de Bomberos de San Juan. Ahí grabamos en dos días. Esta grabación, esos dos días grabamos ahí con el repertorio del Abelito y el repertorio del Checho. Ya. Y falta una tercera parte, la segunda parte, que es el repertorio del Modo Ulloa, que todavía está pendiente de grabar. Pero esto, en realidad, es un disco que está grabado y pensado con todas las condiciones del sonido de lo que es Chiloé. O sea, aquí este sonido, según lo que ha dicho el Checho, que es el gran músico que tenemos, el experto en esto, este es el sonido del Chiloé antiguo, de ese Chiloé que todos los grupos folclóricos de Chile y del mundo producen. Buscaban, siempre han buscado. Claro, pero ellos, todo el mundo, todos los conjuntos que hacen el repertorio chiloé salen acá de Alcagua. Sale de acá, principalmente esto de todas las fiestas de las mingas, donde participó Jerónimo, el Checho Barría, ¿no es cierto? El Abelito, el Checho y el Moe, que son los últimos muchachos que van quedando de aquella época. Entonces. Este es el sonido del chiloé de verdad. Ya, pero a mí me gustaría, como parte de los espectadores y espectadoras, más espectadores audio escucha, que nos dijeran en qué consiste el sonido antiguo. Porque igual nosotros escuchamos hartas como grabaciones de grupos folclóricos, etcétera. Pero aquí había como una... No sé cómo explicarlo. Había como una atmósfera distinta. No sé, a mí me gustó mucho. Y se escuchaban los bajos del acordeón, me parece. No sé. ¿Qué piensas, Abelito? Bueno, yo antes, como digo, yo empecé a tocar con una guitarra de una tabla. Ya. Le puse cuerda de alambre. Y con eso empecé a tocar, pues, y después ya se me dio de comprar una guitarra. No tan buena, una guitarra de arrocito nomás. Así que empecé a salir a la fiesta, me buscaron la fiesta, por ahí salí con esa. Y era muy buena la fiesta, pues, la noche. Al otro día, a las 10 del día, todavía bailando la gente. Ah, sí. Nadie, digamos, con nadie, ninguna mala voluntad. Era casi, la mayoría eran cuecas casi, cuecas chilotas. ¿Y cuántas horas tocaban? Pues empezábamos como las 10 sería tocar. Ya, 10 de la noche. Las 10 de la noche. Y así, como digo... ¿Hasta las 10 de la mañana? Hasta las 10 de la mañana. Por alto traía la gente. Todos, bueno, entre algunos, un poquito, digamos, envenenados y otros sanos. Así pues, así que lo pasamos muy bien antes. Oye, pero ¿estabas tú? ¿Te acompañaba alguien? Sí, no sé, ya músico, o sea, toqué con Checho, con mi compadre Moy, con mi compadre Ciro de la familia Los Amontes también. Andábamos los casamientos, todo eso por ahí andábamos, en las mingas. Muy, muy bueno, muy bueno. Ya, bueno, pero lo que estás nombrando tú, el Checho, el Moy y el compadre Ciro, tocaban acordeón. Sí, acordeón. Sí. Pero era, bueno... ¿El acordeón a botones o acordeón? Bueno, Checho tocaba acordeón a botones y ¿ya? Ahí los otros tocaban acordeón a piano. Ya, tocaban acordeón piano. Sí. ¿Y ellos, bueno, y ellos te acompañaban? Sí, ellos me acompañaban, sí. ¿Y tú cantabas puras cuecas? Puras cuecas. ¿Puras cuecas? Claro que a veces yo llegaba uno que me ayude, sí, porque alguien me tocaba dos noches seguidas, pues. Dos noches seguidas. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Alguien que te ayudaba, otro cantor? Allá mi vecino, Agustín Bagonde. Y te lo llevaba yo para que me ayude. ¿Pero en qué te ayudaba? En la guitarra. Ah, ¿te acompañaba en guitarra? Sí, sí. Ah, ya. No tenía muy buena voz. ¿Además cantaba? Sí. O sea, ¿también te acompañaba en algunas cuecas? Sí, pues cuando me buscaban a mí, yo lo buscaba a él para que me acompañe. Así, no, no, ni un problema. Sí, vamos. Así que lo pasamos muy bien, muy bien. Entonces, el sonido que salía ahí era tu guitarra, la guitarra de tu compadre. De este vecino, ¿no es cierto? Sí. Y el acordeón. Sí. ¿Te fijas? Más o menos lo que nosotros grabamos. Sí, pues. ¿Sí? Exactamente. O sea, ahí un poco está la pregunta. O sea, está el cantor, tu guitarra, porque tu guitarra es fundamental, ¿eh? O sea, yo como músico y guitarrista de mucho tiempo, a mí me costó mucho tomar el paso, el ritmo y el sabor que tiene la guitarra acá en Chiloé. O sea, cuando hablo de la guitarra estoy hablando de la manera como toca el Abelito. O sea, el Abel tiene un ritmo, o sea, el Abel y el Checho tienen un ritmo, ese tiene que ver con el sonido que tú preguntas, el sonido de Chiloé. Oye, pero el Moe también toca guitarra, ¿o no? Sí, no, sí, también, toca muy bien. No, toca guitarra re bien, además toca guitarra en transposiciones. Yo nada que ver con él. No, él toca mejor. Sí, pues, ¿no? Cada uno a su estilo. Exactamente. Cada uno a su estilo. Oye, yo quiero recordarle a nuestros radioescuchas que nos pueden llamar al 652-534243. Repito, 652-534243. Por si quieren hacerle preguntas a Abelito o a Sergio. No, para la vez. Ahí se abre el micrófono. Así que vecinas, vecinos, vecines, si quieren participar de esta conversación, no duden en llamar a la radio CIS. Y también como recordando un poco estas fiestas que nos hablaba el Abelito, sin lugar a dudas estamos hablando de las mingas, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, a mí un tema muy jugoso que les tengo que comentar. Es que tuve la suerte de estar en una feria campesina, en una fiesta campesina que se realizó antes de la pandemia. Y ustedes la organizaron allá por Calen. Y una de las cosas que me llamó la atención fue cuando llegaron disfrazados. ¿Me pueden hablar un poco de eso? Ah, fue arriba donde la chita. Donde la chita, sí. Donde la chita. Exactamente. ¿Y eso pasaba antes también? También. Ah. Llevaban un cartón pegado acá, digamos, a la espalda, en la terminación, para que le den pan y carne, para que lleven para el camino. ¿Y por qué se disfrazaba la gente? Yo no sé por qué, pero algunos, pues, igual lo perseguían porque era malo igual. Sí, lo que pasa, según me contaba, bueno, el Checho y otras personas, de que la gente solamente a la fiesta de las mingas podían ir los que habían participado a la minga. Sí, los que habían trabajado. Exactamente. Entonces había unos que no habían trabajado pero querían ir a la fiesta. Sí. Entonces para ir a la fiesta se disfrazaban. Sí, pues. Entonces entran como los tapados, ¿no? Sí, tapados. Sí. Entonces, ya, porque me interesa, porque las radioescuchas de acá de Chiloé, todos deben conocer un poco estas historias, tal vez, pero hay otras personas que nos escuchan de afuera que deben decir, ¿quiénes son los tapados? Y es súper interesante, porque de repente hasta hombres podían ir vestidos de mujeres. Exactamente. Claro, sí, y sí, las mujeres vestidas de hombres, porque claro, no los tenían que reconocer. Y uno hoy ni los conoce, del mismo barrio. Ya. No los conoce. Claro, y han disfrazado, porque tú decías, además los perseguían, o sea, porque eran colados, pues. Eran, sí, pues. Sí, colados de la fiesta. Claro, iban a tomar y a bailar y a comer sin eso, haber trabajado. Yo lo llamo malo. ¿Sí? Porque lo mismo personal ahí, lo mismo que lo persigan, igual es malo. Ah, puede ser que sí, de repente se pasara un poco la mano. Sí, pues, no, y ellos igual, si le hacen algo, igual como andaban con unos bastones. Sí, igual le ponían unos palos. Sí, pues le ponían un palo igual. Así que yo por lo menos, yo en mi parte lo llevo malo. Igual. Uy. Aquí, ver. Sí, sí. Bueno, en esa fiesta, el que hizo de tapado fue... un hijo de Canagua que murió hace poco. Lamentablemente. El Beto murió. Él es el tapado, bueno, sí, el Canagua es uno de los grandes, allá de Cali, uno de los últimos viejos que también sí, era cantor, o sea, sí, pues, era cualquiera así, y, bueno, y también cantaba el chocolate. El, sí, pues, la pericona. Pero, bueno, el Canagua era un grande ya. Bueno, y en esa vez el Beto hizo de tapado. Sí, pues. Oye, ¿les parece que vayamos a escuchar una canción del disco del Abelito? Ya, pues. O sea, de la... Vamos con las cuecas. Vamos con las cuecas. ¿Qué te pareció? Es el sonido de Chiloé. Muy bien. Yo por lo menos no sé. Está, ¿sí? ¿Qué te pareció? Está bien. ¿Sí? Está bien escucharte. Sí, porque no la había escuchado así como la estamos haciendo ahora. Sí, sí, pues. Oye. ¿Te fijaste? Ah, porque esto sigue siendo el disco nuevo. Sí, este es el disco nuevo, sí. Ah, todas las canciones que vamos a escuchar son primicia. Es primicia. Y además, fíjate, a propósito de lo que tú hablabas del sonido de Chiloé. Bueno, ya el Adelito nos dijo cómo era la constitución, ¿no es cierto? Como él tocaba en aquella época. Sí, en las mingas. Y claro, ¿no es cierto? Que estaba él con su guitarra, alguien que lo acompañaba en guitarra y un acordeonista. Que es la misma conformación que tenemos nosotros. Exactamente, este disco tiene eso. Sí. Pero hay una cuestión importante ahí que aparece y que es parte de la música y la instrumentación, que es el zapateo. Pero el zapateo, de los músicos, no de los que están bailando. Si ustedes se fijan después, bueno, van a ver, cuando empieza la cueca, aparece ahí, ¿eh? El zapateo que hace el Abelito y que hace el o sea, el Checho. Entonces, eso es parte de la música y del sonido de Chiloé. Sí. Entonces, bueno, para reconocer cuando un músico es de Chiloé, de verdad, tienen que ver si zapatea o no. Si no zapatea, no. Sí, de hecho recuerdo una historia en que hubo un cineasta que les intentó poner unos cojines porque parece que molestaba el ritmo de la cámara, o sea, el sonido de la cámara, que se puede entender, pero al mismo tiempo se está perdiendo este punto de vista tan valioso, que el zapateo es parte de la música. ¿Te acuerdas, Abelito, que te estaban grabando a ti en la casa del móvil? No, no sé si te acuerdas tú. Hace mucho tiempo ya. No vamos a nombrar quiénes, pero ¿te acuerdas que te estaban grabando? Yo estaba ahí y el tipo les puso abajo unos cojines. Sí. Claro, o sea, para que vean un poco, esa es un poco una discriminación a propósito. No, yo creo que tal vez también es una ignorancia, porque ¿a cuántas personas que nos están escuchando dicen, ah, el zapateo es parte de la música? Claro. Porque nadie nos enseña eso tampoco. Sí, pues, sí, eso es verdad. Bueno, por eso es que es importante. Igual, yo no sé si no haya sido discriminatorio, pero digo, uno, o sea, nunca sabe. Bueno, yo me enojé, iba a decir una palabra más fuerte, sí. Pero no se puede. Se enojó. ¿No se puede decir carabato? No. En chalupa al agua. No, ya, perfecto. No, yo les dije y todo lo demás, porque esa cuestión es. O sea, ellos eran ignorantes, de verdad. Eran ignorantes de este, lo que tú, la pregunta que tú dijiste, ¿cuál es el sonido de Chiloé? Sí, como decía, eso, ¿no? En eso me quiero quedar. Y la otra cosa que les tengo que preguntar es que me acecha una duda. ¿Cómo hacen para sostener la fiesta 10 horas? ¿Cuántas canciones se saben? ¿Cuál el repertorio de cuántos temas está? Sí, pues bueno. Ahí hay que irle, digamos, poniendo nomás, para que se alargue un poco más. Pero, o sea, sabe muchas canciones. Sí. ¿Y de dónde aparecen estas canciones? Bueno, yo como el amigo Canago era pariente conmigo, igual pesqué una de Canagüe. Y ahí de mi entendimiento más lo saqué yo. Ya. Sí. Entonces, algunas vienen de Canagüe. Sí, algunas vienen de Canagüe. Y otras vienen de Argentina, ¿no? De mi entendimiento mío. Creaciones tuyas. Exactamente. Sí. O sea, mira qué importante, mira, esto, porque todas las personas que hablan de folclore, bueno, yo difiero un poco de esa palabra de folclore, pero no es el motivo de ahora. Todas las palabras que hablan de folclore dicen de que las canciones del folclore no tienen autor, ¿no es cierto? Son anónimas. Son como del pueblo. Son anónimas. Sí, es cierto. Pero de verdad alguien las compone. Sí. Bueno, y aquí lo que nos está diciendo el Abelito es que él, de su entendimiento, tiene su repertorio propio. Lo que pasa es que, como hay una discriminación hoy día en la sociedad, y solamente, entre comillas, los artistas, los que están metidos en el mercado, se inscriben en la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, a donde dice, yo soy autor de esto y soy autor de esto, todas las canciones que se dicen como folclore no tienen autor. Que hay mucha gente que ha venido a grabar a Anabelito y después dice, son del folclore, y aparecen como de ellos. Claro. ¿No es cierto? Sí. O sea, ahí hay una cuestión re importante a propósito de lo que hablamos al principio, ¿no? La no discriminación y como lo que hacemos. Sí, de todas maneras. Igual también yo quiero poner aquí como otra mirada, porque siento que en las mingas, que era un contexto de trabajo que era distinto al actual, ¿no es cierto? Muy distinto, pues, al de la salmonera, al del sistema productivo del capitalismo, básicamente. Era un sistema de trabajo comunitario donde había una reciprocidad, ¿no es cierto? O sea, los músicos estaban tocando ahí como parte de la pega. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, la relación que se tenía con esa cultura, yo siento que poco y nada tenía que ver con esto de andar inscribiendo cosas o sentirse dueño. No, pues era de la comunidad. Claro. Entonces, de repente son como dos paradigmas que como que se sobreponen. Como sí. Uno del espectáculo, de esta industria cultural, como hablábamos antes, cuando estábamos hablando de la Constitución, y esta que es como de la cultura colectiva. De la comunidad, sí. De la comunidad, que, por ejemplo, yo estoy segura que como pasa con los predios en Chiloé, que uno va a cualquier lugar y los vecinos saben hasta dónde llega el predio de Juanito, aunque no esté inscrito, yo estoy segura que vamos para allá al campo y todos saben qué canciones son el del Abelito. Pero no ha tenido que inscribirla, ¿eh? Porque la colectividad lo reconoce, ¿no? Sí, sí. Pero aquí hay una pequeña... A ver, cuenta. Un pequeño... Tenemos que adaptarnos a la realidad. Eso, ¿cierto? A los nuevos cambios. Sí, porque el Abelito ya, junto con otro conjunto, ya habían grabado con el Checho, estaba... ¿No es cierto? ¿Cómo se llama el...? Bueno, se me olvidan los nombres de las personas. ¿Ya? No, sí, éramos... El conjunto que teníamos éramos como 7. Claro. Ya. Pero en cambio, no estaban acá, estaban la mayoría ya en Pucaldón. Sí. Estaban en otro lugar. Sí, grabaron un primer disco, que fueron a grabar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ese disco, después de conversarlo con ellos y todo lo demás, como yo soy parte de esta otra paradigma, los inscribí en la SCD. Ya están inscritos ya están en inscritos. La SCD, ¿escucharon? Y espero la polémica de aquellos que dicen, no, si a los cultores no hay que inscribirlo. Y pongo una voz así engolada, ¿no? Es que nosotros, los del folclore, el folclore no hay que inscribirlo. ¿Y quién lucha o quién preserva los derechos de él? Sí. Cuando hay muchos folcloristas que vienen, entre comillas, a investigar y a recolectar, y después lo inscriben como propio. Y los graban, sacan discos y ganan dinero. Y nosotros acá, ¿no es cierto, Abelito? Así que están inscritos. Muy bien. Y vamos a inscribir este disco, también lo vamos a inscribir. Oye, y vamos, sí. Y vamos a inscribir todas las cuecas y todas las cosas que hay del entendimiento del Abelito. Sí. Porque él sabe muy cuáles son las del Canagüey y cuáles son de su entendimiento. Sí, total. Vamos a escuchar otro tema, sí, ¿no? Alcanzamos. Oye, se nos fue el tiempo. Es que es muy rápido aquí la radio. Thank you. hemos vuelto aquí en Chalupa al Agua. Tenemos unos minutos antes de despedirnos, escuchar el último tema y irnos, pero antes que nada, nos llamó por teléfono, al parecer, una persona, Roxana. ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Hola, Roxana, muy buenas tardes. Gracias por llamar acá a Chalupa al Agua. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Aquí estoy fascinada escuchando a Abelito. Sí. Llamo para felicitar el programa y también para darle un saludo muy fraterno a Abelito. He tenido la suerte de conocerlo, de estar en su casa, conocer su trabajo. Así que, sin duda, es un referente de la música tradicional de Chiloé y sobre todo de Valcagua. Así que felicitarlo y agradecer al programa que da los espacios, porque es primera vez que veo a Abelito en la radio, que lo escucho, ¿verdad? Oye, Roxana, me llenas el corazón de dicha. A Sergio, que está igual ahí acompañando, y espero que esta acción que está haciendo Sergio de inscribir los temas en la Sociedad del Derecho de Autor sea en beneficio de Abel, que al final, como se dice vulgarmente, mucha gente viene a chupar, a buscar todo lo que sea de Chiloé, se lo lleva y no nos queda nada a nosotros, sobre todo los cultores en realidad. Así que totalmente, ponerlos en valor a través de la radio, difundir su trabajo, qué bueno que se esté grabando el disco y hacer la difusión para acompañar nomás, para acompañar el trabajo que está haciendo Sergio. Así que felicitar al programa y un abrazo a Abelito. Gracias Roxana. Te quiero mucho. Sí, te queremos. Gracias por este llamado. Escucharlo y siempre escucho el programa. Pero como ahora era de música, por eso llamé. Ay, no, y siempre bienvenida que nos llame. Y siempre todo lo que tenga que ver con música, voy a estar allí presente, a veces en silencio y otras veces cuando quiero hablar. Hablo en este caso para saludarlo a ustedes tres, así que mucho éxito y que les vaya muy muy bien. Chao, Roxana, que estés muy bien. Chao, gracias. Muchas gracias. Chao, Roxana. Chao. Oye, gracias. Me parece tan emocionante que podamos compartir nuestra cultura, que es tan tan linda, y que esté acá en la radio. Tantas como Roxana deben estar felices escuchando las historias del Abelito. Ya vamos a estar todo este mes de junio estrujándonos, contándonos historias sobre la música tradicional de Chiloé. Y ya las últimas palabras, chiquillos, antes de despedirnos, y nos queda la última cueca. Sí, después, ya sí. Ya puedo. Abelito, despídete. ¿Ya? Es hora de la despedida, sí. Muchas gracias igual por la invitación que nos ha hecho aquí Don Sergio para venir acá a la radio. Y esas serían mis palabras. Muchas gracias. Gracias a ti, Abelito. No, solo decir que la Roxana me emocionó. Sí. Así que vamos a escuchar el último tema y esto fue Chalupa al Agua. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Sí, porque vamos a venir. Vamos a volver. Vamos a traer al Checho y al Abelito nuevo. Vamos a y al Moe. Y al Moe también. Así que todavía falta mucho más. Chao, que tengan un excelente fin de semana. Torito oro es de los reyes del extranjero, torito oro es de los reyes del extranjero, y acá nacerá todo. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía. Sienta la diferencia. Sienta la calidad en el sonido. 93.3. Sienta la calidad en el sonido. Sienta, sí, es el radio del cable. Radio Talca 96.3 Radio.